Patiprese, suelta, soltera, sin nadie que la joda. La vi suelta en la pared, peleando a cantar. Demonía, se sabe los cuentos, no llores.